Amigos, les doy la más cálida y cordial de las bienvenidas en esta mañana fría, pero tibia de corazón. Bienvenidos a Veracruz, tierra de migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Al ritmo de esta preciosa y única melodía que habla de buscar la paz, la armonía en el mundo, lo recibo hoy. Muy contento porque este día representa una oportunidad más que tenemos para unirnos y luchar por esos sueños individuales y colectivos que nos mueven. No importa que tengamos un gobierno corrupto, no importa que tengamos instituciones indiferentes hacia nuestras necesidades. En algún momento, la unión a la que estamos llamados nosotros como ciudadanos, como personas, como seres humanos, hará que estos gobernantes, que estos servidores públicos, que estos políticos, que estas instituciones consideren en el diseño de sus programas, políticas públicas, nuestras necesidades. Mientras tanto, a nivel de nosotros, a nivel de seres humanos, busquemos eso, la armonía. La armonía es compartir. Y hoy quiero compartir con ustedes precisamente esa esperanza. Esperanza en términos objetivos, no esperanza en términos de a ver si nos va bien. No, esperanza en términos de luchar conjuntamente, de dar el mejor esfuerzo cada día. No buscar ser los mejores, porque eso nos lleva siempre a perder de vista muchas cosas y pasar sobre muchas cosas y muchos amigos y familiares y aplastarlos. No, demos el mejor esfuerzo día con día en todo lo que nos mueve y nos apasiona, pero sobre todo buscando alcanzar esos sueños, el mejor esfuerzo. Y mientras tanto, los dejo en la voz de este cuate fantástico Ríos, Himno a la Alegría, y voy por cafecito para mis fantásticos invitados. Ya les diré de quiénes se trata. Los dejamos. Esta es una nación que nos tiene que representar como seres humanos, que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas. En contra de cualquier forma de totalitarismo, en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano, os canto esto y os ruego que cantéis conmigo. Escucha, hermano, la canción de la... ¿Qué sigues? Entra, Sandy. Bueno, que es un gusto que nos acompañen en otro programa más de este su programa preferido, Tierra de Migrantes. Hoy nos acompaña una de las representantes, la suplente de la Consejería Estudiantil, Lisbeth, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. De nuevo, aquí estamos junto a ustedes, junto al maestro. De nuevo, muchas gracias, y a ti, Andy, también. Pues hoy tenemos un programa muy, muy entretenido y muy interesante. Vamos a hablar del Día Internacional del Migrante, que ya se avecina pronto. Vamos a hablar cómo se origina, por qué es importante este día. También vamos a hacer como una comparación en este plano, en este mundo. Hoy en día la migración es un tema muy discutido. Vamos a analizar y comparar cómo se analiza la migración en distintos lugares. Hoy es un tema controvertido lo que pasa en Estados Unidos acerca de la migración, pero ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en esos países del sur de este continente? También vamos a analizar un poco cómo fue esta migración, desde cuándo existe. Pareciera que estos problemas migratorios solo son de estos días, pero en realidad la migración es un proceso que dura en toda la historia, siempre ha existido, desde la colonización que se da en las tierras del norte de América, y todo esto va a conllevar a la construcción histórica del lugar en el que estamos. Creo que la migración es parte importante y fundamental de lo que hoy somos en nuestra actualidad. Así es, Andy. En lo que no estamos de acuerdo es en las condiciones que generan algunos países, algunos gobernantes, algunos grupos oscuros, algunas personas para los migrantes. En otras palabras, efectivamente, desde tiempos remotos todos nos hemos movido de un lugar a otro buscando la mejoría individual, grupal, pero no puede aceptarse que el lugar donde lleguemos, por el lugar donde pasemos, nos violenten, nos lastimen, nos desaparezcan, nos hagan polvo, como está ocurriendo en México. Migrantes no mexicanos quienes siguen cruzando por estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas. Se han hecho estimaciones donde de 10 migrantes que cruzan por aquí, 6 son lastimados y 3 desaparecen. Esto significa que solamente uno logra pasar por Veracruz, pero no sabemos ya en la zona fronteriza con Estados Unidos qué ocurra con él. Pero no puede ser que hoy, cuando nos jactamos de tener la tecnología más sofisticada, las instituciones más robustecidas por leyes, ser un país con una democracia ejemplar a nivel internacional, tener un sistema electoral ejemplar, tener todas esas circunstancias que posicionan a México y a Veracruz, entre comillas, a la vanguardia, se sigan lastimando mujeres en nuestras tierras, se sigan violentando a migrantes y, sobre todo, sigan saliendo de sus comunidades, sigan emigrando hacia la frontera y hacia Estados Unidos. ¿Por qué? La realidad es esta. No hay condiciones de seguridad en México, en Veracruz. No hay condiciones laborales que permitan a una persona como usted y yo tener un ingreso, el cual a su vez nos alcance para todas nuestras necesidades y también para ahorrar. Y peor aún, lo que está motivando que muchas personas se muevan, nos vayamos, salgamos de acá de Veracruz: la violencia. No hay un control, nadie puede contra esa lamentable realidad y son, vaya, todavía hasta hace un par de meses pues, hablábamos de 26,000 personas que habían salido de Veracruz resultado de la violencia, amenazas, secuestros, hostigamiento y demás, pero hoy es lamentable, ya se perdió la cuenta, son muchísimos. Entonces, tienes razón, Andy, volviendo al punto de origen de esta breve reflexión, la migración es un proceso humano natural, lo que no es natural son las formas en las que nos tratan, por dónde pasamos o a dónde llegamos. Y la historia nos es muy clara, ¿no? Sí. Al respecto. Pero bien, bueno, y como bien decía Andy, tenemos aquí a Eli. ¿Lisbeth? Lisbeth. Se me olvidó, no sé qué pasa conmigo. Lisbeth, cambiamos la historia, Lisbeth. ¿Cómo podemos hacer ahora que están ustedes al frente de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana con la consejería? Es decir, en otras palabras, ustedes representan académicamente a sus compañeros ante la Universidad Veracruzana, ante la rectora, ante el Consejo Universitario. ¿Cómo poder, con este contexto que tenemos de irresponsabilidad de nuestros gobernantes, corrupción por parte de ellos, violencia desatada, desatención a zonas indígenas en Veracruz, salarios totalmente que rayan en la burla y desprotección humana, social, a los migrantes que cruzan por Veracruz, a los migrantes mexicanos, veracruzanos que retornan a Veracruz? ¿Cómo podemos, como historiadores, con nuestros planes curriculares, cómo podemos, con nuestras clases, con nuestras materias, con nuestros profesores, acercarnos más a esta realidad para contribuir a simplemente que se conozca, que sea atendida y que se dé, porque no podemos parar la migración, pero que se dé dentro de un proceso de protección regulada, orientada, protegida? Entonces, ¿cómo, como universitarios, podemos contribuir a la realidad social de nuestro país, de Veracruz? ¿Qué podemos hacer como historiadores? Bueno, maestro, antes que nada, pues, eso también lo teníamos pensado con Irma, con lo que usted nos está comentando. Principalmente queremos involucrar más a la comunidad estudiantil, claro, en estos ámbitos, a de informarlos más que nada, ¿no? Así muchos es. Ignoramos este aspecto fundamental de lo que están pasando los migrantes, a la situación en que viven. Los vemos en las calles, pero totalmente desamparados, por decirlo así. El gobierno mexicano no hace nada para atenderlos. Entonces, tenemos planeado como conseguir... No, sí hace algo. Te voy a decir qué hace. A ver. Ya a través de una ley le dio facultades al Congreso de la Unión para que de 300 millones de pesos que tenía para apoyar a los migrantes se redujera a 230. Es lo que está haciendo. Y en esa reducción le da la libertad a los políticos para que ellos decidan si apoyan o no a los albergues. Es lo que está haciendo, generando leyes para ser manejadas a conveniencia de los políticos, los gobernadores, presidentes municipales y directores o directoras de asuntos migratorios en cada estado. Es lo que está haciendo, básicamente. De otra, dicho de otra forma, sigue aprovechándose de las necesidades humanas que vivimos, lanza recursos a los estados, pero estos recursos siguen siendo, de alguna manera, ¿cuál es la palabra, Gandhi? Jineteados, manipulados por los grupos en el poder, y seguir manteniendo su estructura, seguir siendo un partido fuerte, una partidocracia, un partido sólido, porque el próximo año tenemos elecciones y queremos que vuelva a quedar este partido. Por eso el recurso lo siguen manejando a su antojo, es lo que está haciendo. Sí. Pero aquí es donde entran nosotros, los universitarios. Los universitarios, haciendo la voz, como siempre. Sí. Pues entonces tenemos esta propuesta que habíamos mencionado hace 8 días, de informar a la comunidad de la Universidad Veracruzana, principalmente en humanidades, como somos más que nada unidos, por decirlo así. Queremos hacer estas reuniones para informar a los estudiantes, queremos hacer propuestas nuevas de fuera, que lleguen nuevos investigadores, por decirlo así, con nuevas propuestas. Nuevos profesores, nuevos académicos. Ajá, exactamente. Que nos involucren, que nos informen más sobre estas cuestiones. ¿Qué podemos hacer para ayudar, para transmitir la información, no? Porque tenemos que actuar más que nada. Porque vamos a decirlo, fíjese que en ocasiones me causa muchos problemas hablar como un académico, decir la verdad. Claro. Y porque la investigación, Andy, que hacemos en campo, nos lleva a eso, a los académicos sociales, a que esa información sea útil. Uh-huh. Y solamente va a ser útil si la transformamos como verdad. Entonces, en ese sentido, creo que ya es el momento para que las facultades de pedagogía, de historia, de antropología y demás, en sus trabajos de docencia, de investigación, abran un espacio a la realidad migratoria. Escuchen bien, no quiero decir que no estén haciendo nada, están trabajando en otras áreas, pero la realidad migratoria nos está rebasando. El próximo 6 de marzo, casi 800,000 jóvenes están esperando si el Congreso de Estados Unidos aprueba o no una ley para que no sean deportados. Los jóvenes DACA, los jóvenes Dreamers. Imagínense, si estos jóvenes son deportados, por lo menos tenemos casi 60,000 veracruzanos en edad universitaria que querrían continuar sus estudios. Si regresan los 60,000 a Veracruz, estamos hablando de otra universidad veracruzana. Entonces yo creo que es un momento donde la Facultad de Historia también debe de abrir un poco su perspectiva de trabajo hacia la migración. No tenemos un libro que hable de la historia de la historia migratoria veracruzana. No tenemos un libro que hable de cómo fueron los primeros migrantes que llegaron a Veracruz trabajando en los cultivos de caña de azúcar, de café. Hay trabajos de varios colegas, entre ellos yo toco un poquitito, pero no con la mirada histórica que debe de hacer la reconstrucción histórica, ¿no? Entonces yo creo que es buen momento, Liliana. No. Lisbeth. ¡Ah! Pero bueno. Liliana. Y me está cambiando el nombre. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues más que nada queremos hacer esto, ¿no? Como usted lo menciona, difundir, promover, enfatizar en estas cuestiones y más que nada invitar a los alumnos a que se informen sobre esto y a que investiguen también esas nuevas temáticas. Por ejemplo, esta línea que usted menciona que no ha sido investigada en Veracruz, pueden retomarla un estudiante, ¿no? Como claro, su tesis. Entonces, como Andy, como tú, como Irma, pueden trabajar todo eso. Exactamente, es muy buen material. ¿Te imaginas un texto que produzca la Facultad de Historia Migratoria, Historia de la Migración Veracruzana? Ese libro se compra rápido. Hay investigadores a nivel nacional que quieren saber cómo se gestaron los procesos migratorios en Veracruz. Entonces creo que es fundamental esto, involucrarnos más en toda esta realidad, ¿no? Sí, más que nada. Y bueno, hacemos esta invitación a los estudiantes, también a los profesores, a toda la comunidad. Que hagan propuestas. Exactamente. Y es lo que hacemos más que nosotros. Queremos tener comunicación con los estudiantes para difundirnos y comunicarlos mucho más. Bien. ¿El periodo de ustedes es de un año? Es de un año, exactamente. ¿Pero hay posibilidad de reelección? No sabemos. No, digo, ¿lo permite la ley? Creo que no. No recuerdo. No recuerdo, pero no es posible. Bueno, cuando yo fui consejero universitario en mi Facultad de Trabajo Social hace muchos años, por los 90s, por allá, no habían nacido ustedes, creo. Terminó mi periodo de consejero universitario y creo que nadie quiso y seguí como 2 años más. Sí, es que es un... Y trabajamos muchísimo. Sí. Yo recuerdo, ya en su momento se los platicaré, pero en aquel momento histórico por los 90s, cómo le dimos lata con propuestas concretas de atención a la zona de Poza Rica, Tuxpan, al licenciado Gidi Villarreal, quien era rector. Llegó un momento en el que creo que nos soñaba, porque no le llevábamos broncas, le llevábamos una necesidad y 3 soluciones al mismo tiempo, nada más para que escogiera. Entonces decía, pues muchachos, ¿ustedes qué...? ¿Cómo trabajan? Pues sí, por eso. Sí, claro. De eso se trata básicamente. Sí, un arduo trabajo bastante. Colectivo. Exactamente. Pero bien, y después de escuchar, a propósito del mes y de mi corbata, que por aquí Andy se está riendo de mi corbata navideña, a propósito de la temporada navideña, después de escuchar La Navidad de Luis, unos minutos, es una melodía de León Gieco, este cantante crítico argentino, quien nos habla de otra perspectiva de cómo se ve la Navidad de aquellos que pues realmente no tienen las formas de decir, oye, me llegó un regalo o algo parecido, ¿no? Escuchemos unos minutos la Navidad de Luis con León Gieco. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás junto con tu padre la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Vámonos. Y para hacer una recapitulación de este compromiso universitario a los que estamos llamados los estudiantes, tenemos la presencia de Irma, quien forma parte de este equipo de consejeros universitarios de la Facultad de Historia. Irma, te escuchamos. Hola, buenos días a todos y muchas gracias al profesor Garrido por permitirnos este espacio a los estudiantes para poder hablar sobre nuestras problemáticas y necesidades dentro de la facultad, así como nuestra poder hablar sobre temas relacionados con nuestra carrera, en este caso la migración. Bueno, principalmente la consejería se encarga de defender los derechos de los estudiantes, así como de promover pues la gestión de recursos. Claro. Para que durante su estancia en la universidad podamos acceder a varios programas que la universidad ofrece. Becas Santander, becas... Becas institucionales. Becas Citibank, todo tipo de apoyos, sí. Recursos, ¿no? Sí, el único problema que le veo a todo esto es que no hay mucha difusión ni información, y muchas veces la mayoría de los estudiantes llegamos, no sé, en mi caso, a quinto semestre sin tener ni idea de todas las ayudas que la universidad te ofrece. Los programas. Sí, exactamente. Todos los programas que hay. Pues eso es realmente lamentable y tiene que atenderse, porque no pueden seguir trabajando de una forma desvinculada de todos los programas institucionales que la universidad crea o bien baja de otras instituciones, ¿no? Sí, exactamente. No se puede seguir así. Sin embargo, en ocasiones así pasa, ¿no? No estamos vinculados, no trabajamos en equipo. No se vale. No se vale que la Facultad de Historia no le hable a la Facultad de Filosofía porque le sacó la lengua. Exactamente. Y que los sociólogos ya no queremos a los historiadores. No, no, no. No se trata de eso. Recuerden que en la Revolución Cubana alguien dijo: no tenemos que estar, tenemos que estar unidos, porque si no, los de afuera nos devoran. Sí, es lo que estamos. Alguien fue. ¿Historiadores? Es lo que estábamos comentando con los demás consejeros de otras facultades del área de humanidades. Y yo creo que finalmente este semestre podremos lograr algún cambio dentro de la facultad. Hay que hacerlo. Que queremos arreglar el área de, bueno, nuestro área de convivencia, donde están unas mesitas de madera. ¿Cuál es esa área? La de... La biblioteca. La biblioteca. Ah, cierto, cierto. Uh-huh. Y como sí, bosquecito, sí, sí. Algo así. Sí. La pobrecillo, ¿no? Son dos. No, son como ocho. Ah, son como ocho. Bueno, pues sí. Tenemos que ponerle algo, algún sí, exactamente. Algún algo. Los padre, ¿no? Enchufes que nos hacen los tanta falta. Por supuesto. Sí. Y la sugerencia que les hago en mi experiencia como estudiante universitario, no nos bronquemos con los demás, no busquemos broncas. Vamos a poner un proyecto sobre la mesa e invitar a todos a que den puntos de vista. Sí, exactamente. Que todos se vean reflejados en ese proyecto. Es de todos. Y lo más importante, llevarle siempre a las autoridades universitarias propuestas de intervención, no broncas. Si le llevamos una bronca, vamos a tardar más semanas o meses en resolverla. Uh-huh. Pero si planteamos la necesidad o la bronca y dos o tres alternativas de solución, pues simplemente hemos ya avanzado mucho, ¿no? Sí. No olviden que a toda acción corresponde una reacción. Si tú me traes una bronca, tal vez me generas otra bronca, ¿no? Pero si me traes la problemática o la situación a atender y, paralelo, me traes cuatro alternativas de solución, oye, me la pusiste más fácil. ¿Sí? Y no porque la autoridad no conozca, sino porque ustedes son quienes conocen estas realidades y saben cómo atenderlas. Sí, exactamente. Básicamente, ¿no, Andy? Sí, claro, creo que la unidad es lo que va a hacer que los proyectos que los mismos alumnos de la facultad que te dieron la confianza a ustedes se lleven a cabo. Creo que es una gran alternativa a la que estás haciendo, el llamado. Así a la unidad. Es. Y pues sí, hay que unirnos y creo que si solo unidos pues así podemos... Es. Llegar a hacer cosas muy muy importantes. Sí. Sí. No votamos por ustedes, pero no es cierto. Es broma, no. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, estuvimos promoviendo ahí la participación colectiva, ¿no? Uh-huh. No la división, sino lo colectivo. Sí. Bien. ¿Alguna otra reflexión, chicas, si quieran hacer sobre la consejería antes de pasar con nuestro historiador Andy, quien nos va a dar un análisis histórico del Día del Migrante? Que, por cierto, Andy, no hay nada que festejar el Día del Migrante en México, Desgraciadamente. ¿Chicas? Bueno, invitar a los alumnos de todas las facultades a que nos apoyen y apoyen a la universidad pagando el programa ProMejoras, ya que de ahí podemos obtener recursos para varios eventos de la facultad y para mejorar el mobiliario dentro de nuestras aulas. ¿Cuánto es del arancel de ProMejoras? Depende de cada facultad. ¿En historia cuánto se en paga? En historia me parece que son 150 pesos. ¿150 sí. pesos? Uh-huh. Ah, perfecto. Pues jóvenes, vamos a pagar. ¿Cuándo hay que pagarlo? Al momento de la inscripción, cuando va a pagar en el banco, es paga su inscripción y el ProMejoras. Perfecto. Bueno, se me ocurre algo. Yo me comprometo a apoyar, así como un sorteo al grupo con el que trabajamos, tres pagos de aranceles de ProMejoras. Ya. No solo que déjenme pensar cuál va a ser la actividad para que se lo ganen, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ven? Sí, muy bien. Sí, muy bien, profe. Sí, no, pero no es para ustedes. Va a ser una rifa. Para una rifa. Va a ser una rifa para el grupo. Yo les colaboro con tres pagos de aranceles, ¿sí? Sí. Para okay. que se vea la unidad y sobre todo la recomendación es una vez que sepan cuándo, mejor dicho, una vez que se pague todo ese recurso, ustedes como universitarios tienen el derecho de pedir a la facultad rendición de cuentas. Infórmanos cuánto se reunió del ProMejoras. Uh-huh. E infórmanos cuál es el trámite a seguir para ir a rectoría y sacar ese recurso e invertirlo en la mejora de estas áreas en la Facultad de Historia. Yo me ofrezco con gusto andar chismoso con ustedes, apoyarlos. ¿Sí? Es básico esto, el trabajo en equipo. Sí. Muchas gracias, muchas profe. Gracias. Bueno, ahora sí, con esta canción de Luna, vámonos con Andy, quien nos va a llevar por ese sendero histórico, el cual siempre nos tiene acostumbrados, nos habla de la historia, critica, propone. Y bueno, escuchamos a Luna. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante y quiero iniciar esto haciendo una pregunta, lanzando una pregunta al aire a los que están aquí en la mesa y a ustedes que nos están escuchando. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? ¿Cómo se puede hacer esto? Esta es una de las frases que el jefe Seattle manda cuando intentan comprarle las tierras. Hoy en día le pregunto lo mismo a los gobernantes de los países. ¿Cómo pueden comprar esto? ¿Cómo pueden comprar el calor de la tierra o el fulgor del agua que corre por los ríos? Creo que eso es incomparable y no se puede comprar. Hoy en día tenemos una crisis con los migrantes. Cada día los vemos como una división, como un grupo enemigo. Hagamos que los migrantes beneficien a los países por iguales, que sean beneficiados ambos, tanto los que reciben, los que llegan, como los que ya están aquí. Como ya lo mencionaba el profe, no tenemos nada que celebrar en este 18, profe. 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. ¿Qué vamos a celebrar, Andy? Desgraciadamente nada. Cada día parece que es un discurso para llegar al poder, un discurso político, hablar de los migrantes. O tal vez podríamos celebrar que todos los diputados que autorizaron rebajar de 300 millones a 230 millones, pues tal vez esos 70 millones se los repartieron en su aguinaldo. No digan nada ustedes, yo lo estoy diciendo. Tal vez, pero bueno, adelante. Pues creo que aunque no se mencione, muchos ya sabemos la realidad de las cosas, pero bueno. Y lo que está pasando en Ciudad de México, millones y millones de dólares que llegaron del extranjero para atender las necesidades de los afectados, damnificados por el terremoto. Al parecer no se ha invertido ni el 5% de esos millones de dólares. Según comentarios de colegas de la Ciudad de México, al parecer esos millones y millones de dólares van a ser utilizados para alguna campaña presidencial el próximo año. Según, o sea, no nos consta a nosotros, pero es lo que se escucha por ahí. Y mientras tanto, a los migrantes de 300 millones para atenderlos, mexicanos y no mexicanos, les quitamos 70 millones. No, pero bueno. Sí, y quiero comentar algo que estuve trabajando y estuve leyendo sobre Chile. Creo que en los últimos 10 años Chile se había distinguido por ser un país que de una u otra forma albergaba muy bien a los migrantes. Había un trato muy, muy aprensivo en contra de ellos, muy interesante. De hecho, en Chile, antes del 2017, toda persona migrante que llegaba a Chile, mujer, tenía derecho al servicios de salud. Todo niño tenía derecho constitucional a la educación, a tener salud. Y en Chile se protegía esto, había por derecho constitucional estaban obligados a tener los primeros servicios de salud y educación para esos niños, y les daban un chance de tener una visa para extender su estadía por la educación, para tener a alguien en la educación. Para el 2017, con esta moda de excluir a los migrantes, todas esas reformas se van y están adaptando un programa parecido al que se está llevando a cabo en Estados Unidos, etiquetar a los migrantes para poder de una u otra manera sacarlos del país, creyendo que los migrantes son los que traen los males a su sociedad. Es decir, y el expresidente de Chile lo dijo: vamos a cerrar nuestras fronteras a todo lo que le hace mal a Chile. Pero la pregunta sería, ¿qué es hacerle mal a Chile? ¿Qué es hacerle mal a un país para cerrar sus fronteras? Creo que es... Pues yo creo que la historia, Andy, nos dice que pues este presidente y quien le sigue, pues deben recordar que cuando Chile necesitó de otros extranjeros, les abrimos las puertas, no les cerramos la frontera. Cuando fue el golpe de Estado, México fue uno de los primeros países que le dio la mano a Chile. Entonces yo creo que la historia siempre va a ser importante para ubicarnos y construir una perspectiva muy clara. Chile, así como México, Estados Unidos, han crecido por la mano de obra de inmigrantes. Hay inmigrantes en Chile quienes, por ejemplo, están trabajando en la industria del salmón, en los vinos. Todos esos vinos chilenos riquísimos que venden, y el salmón y demás cuestiones, pues tiene un casi 70% de mano de obra no chilena, guatemalteca, nicaragüense, incluso europea, ¿no? Yo creo que no, el efecto Donald Trump de estigmatizar la migración no tiene por qué llegarnos a los países de habla hispana. Adelante, ma. Bueno, yo creo que desde una perspectiva del discurso, como usted lo mencionó, de Donald Trump, se hace esta alusión a que los migrantes quitan recursos a los países, a los ciudadanos residentes del país. Entonces igual y es otro factor por el cual Chile ya no quiere más migrantes dentro de ellos, pero sin tomar en cuenta que toda esta producción y toda esta ganancia de capital que han tenido a lo largo de los años, haciendo una revisión histórica como usted lo mencionó, es gracias a estas personas migrantes. Claro. Que dejan su país de origen y que prácticamente enriquecen con su mano de obra a otros países. Claro. Exactamente. Tengo amigos chilenos quienes dicen, yo ni loco voy a la pesca del salmón, ni loco ando en los mares en esos barcos peligrosísimos, son otros y no son chilenos. Entonces yo creo que es momento de centrarnos, de ubicarnos y no perder de vista que toda persona que contribuye a una nación merece respeto y acceso a derechos, sea o no de ese país. Claro, y esto creo que solo se ve reflejado en la esfera política, porque hablando de lo que nos comenta Irma, la Oficina de Migración ve con muy buenos ojos la llegada de migrantes a Chile. ¿Por qué? Bueno, porque en Chile, si hay una tasa alta de migración, también hay una tasa muy baja de población chilena. Cada familia tiene en promedio 1,8 hijos por familia, y la tasa de recambio que se requiere para seguir esta línea progresiva es de 2,1 punto hijo por familia. Eso significa que para que Chile mantenga esa economía de producción y riqueza, cada familia tendría que tener por lo menos 3 hijos, pero sí, no, tiene menos, por lo tanto necesita mano de obra no chilena, como España. Claro, y lo retrata todavía, y todavía hay otra situación. Para el 2007, cada una de cada 5 personas eran mayores de 65 años. Hoy en día, de cada 10, una es mayor de 65 años. A la larga, esto va a provocar que muchas personas tengan una vejez y haya menos jóvenes. Claro. Esto significa que entonces va a haber muchas personas dependientes del Estado, dependientes de pensiones. Ahora, la pregunta que sería, ¿cómo el Estado va a financiar esa demanda que va a tener de los dependientes? Si no es con esta mano de obra tan importante que es la latinoamericana. ¿A quién le va a quitar impuestos para atender a su población adulta? Pues a los trabajadores. Pero ¿cuáles trabajadores si no tengo trabajadores chilenos? Están muy niños y otros muy viejos. Pues necesitamos mano de obra extranjera, no chilena, ¿no? Con o sin papeles, pero que vengan a trabajar. Entonces ahí va a haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Como está ocurriendo precisamente en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya tuvo en términos demográficos es difícil explicarlo, pero en términos cotidianos, Estados Unidos, su gente, ya llegó a un nivel de producción. Ya también están envejeciendo. Necesitan mano de obra joven. Y aguas, porque también la mano de obra mexicana, sin papeles, indocumentada, que levantó hasta hace 5 años la economía de Estados Unidos, ya envejeció y está regresando a México. Vieja, en pocas palabras, y necesita de atención. Entonces, aguas, tenemos dos problemáticas al frente, ¿no? Tres, norteamericanos envejeciendo, migrantes indocumentados que retornan a México también ya cansados y viejos, y en marzo probablemente deportaciones de jóvenes dreamers, ¿no? La historia es muy clara, la historia nos habla de todo esto. Yo creo que también hay que tomar en cuenta que estos migrantes no van por los mejores empleos, se quedan con los empleos más pesados y más que nada se dedican a trabajos que los habitantes del país no quieren. Claro. Por ejemplo, a la agricultura, que es muy pesada, la pesca. Aguas heladísimas de Chile, pues no quieren eso. Y también es muy conveniente que la mayoría de ellos sean indocumentados, porque así el país no tiene que ofrecerles ni derechos ni garantías a estas personas. Solamente su pago en bruto y se acabó. Sí, exactamente. Ah, pero eso sí, los impuestos que él genera me los quedo, como hace Estados Unidos. Sí. ¿No? Formalmente no reconoce el trabajo del migrante sin papeles, pero pues los impuestos que él está generando yo los retengo. Los impuestos directos, que se los quitan sus cheques. Y los indirectos, pues el migrante tiene que comer y va a gastar a Sears, va a gastar a JCPenney, va a gastar a los malls. A los McDonald's. A los McDonald's. Ahí también me están dando impuestos de forma indirecta, ¿no? Entonces es muy conveniente. Por eso, Andy, ¿qué celebramos el 18 de diciembre? El 18, pues, celebramos el Día Internacional del Migrante, y creo que hay una frase con la que al menos yo me quedo y es muy interesante, que es de Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU, que dice: hagamos que la migración beneficie a los migrantes y a los países por igual. Se lo debemos a los millones de migrantes que con su valentía, su vitalidad y sus sueños ayudan a que nuestras sociedades sean más prósperas, flexibles y diversas. Así es. Así es. Ejemplo concreto. Dos ejemplos a nivel de país y a nivel de persona. A nivel de país, nuevamente volteamos a Estados Unidos. California tiene tanto recurso, tanta ganancia, tanta plusvalía generada por migrantes, lo mismo Texas, que si ellos decidieran mañana independizarse, no pasaría nada. Serían otro país. Otro país totalmente. Totalmente. A nivel de individual, hay varias personas como diputados que están encargados de los asuntos migratorios de México, y por atender los asuntos migratorios tienen un salario que rebasa los 300,000 pesos mensuales. Entonces ellos también se están beneficiando de eso. Nosotros los profesores, quienes luchamos día con día en hacer investigaciones y que estas personas sean conocidas a través de nuestros libros, de conferencias y revistas, también nos beneficiamos. Nos conocen, pero no buscamos ser protagonistas de "conózcanme, soy chido en la migración". No, tengan, diputados, aquí está lo que escribí hace un mes, hace una semana, un capítulo del libro de 10 hojas, pero aquí se dice qué está pasando con las mujeres migrantes que no hacen el viaje a Estados Unidos. Aquí está, le estamos diciendo cómo son lastimadas, abusadas, violentadas por los familiares que quedan acá en Cardel, por los compadres, por los señores del ingenio azucarero, cómo las violenta, cómo les piden favores físicos a cambio de apoyarlas con un préstamo que le corresponde al marido y quien no está, está en Estados Unidos. Esa es una realidad que estamos investigando, ¿no? Entonces sí nos beneficiamos todos de la migración. A ver, por aquí nos llega un correo electrónico, dice: comentario de becas de Oliva Rosales. ¿Quién es Oliva Rosales? ¿No lo ubican? No. Dice, es de la Universidad Veracruzana. Dice: hola, estoy escuchando en vivo el programa Veracruz Tierra de Migrantes. Los estudiantes de historia plantean que nadie les informa acerca de los diversos recursos de apoyo, en específico de las diferentes becas por las que pueden concursar. Debo decir que de entrada es responsabilidad del tutor mantenerlos informados de todos los servicios y recursos que la UV pone a disposición de ellos. Qué pena que los tutores no les acerquen esta información. También debo decir que si los estudiantes navegaran en el portal Mi UV, se enterarían de dichos recursos. Hay que exhortarlos a que naveguen en el portal de la UV para que se enteren de todos los apoyos a su disposición. Ojalá puedan leer este correo en el programa. Saludos, Oliva Rosales. Claro que sí lo leemos, es un programa abierto totalmente. Si este, si esta colega dijera, profesor Garrido, deje el programa porque por X o por Y, lo dejamos. Pero claro que lo leímos. Solo para recapitular, hablamos a nivel general, donde los universitarios de humanidades u otras regiones en ocasiones no se informan, no saben qué está pasando a nivel de universidad con programas o becas. Pero efectivamente, aquí nuestra colega Oliva Rosales es muy clara. Los tutores es un papel fundamental que juegan en sus vidas académicas los tutores. Búsquenlos, muchachas, búsquenlos. Hagan como una propuesta de la consejería universitaria que los tutores estén realmente cumpliendo la función de darle seguimiento, acompañamiento, hablarles de las becas que bajan, hablarles de estancias académicas en otros países, hablarles de las becas de movilidad, hablarles de formas de titulación, de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo? Claro que sí, es interesante esto que nos dicen, y creo que esto mis amigas que están aquí en la consejería lo van a tomar como de buena manera, ¿no? Claro, vamos a llevar todas estas, como los decíamos, es la unidad de la Facultad de Historia, y creo que el papel que van a representar ellas va a ser de difundir estas becas, de que se tenga un conocimiento más amplio. Creo que en ocasiones no es tal vez que a muchos alumnos y compañeros que tengo que no quieran informarse, tal vez el acceso a los medios, por más que se vea que es muy muy fácil, creo que algunos todavía tienen complicaciones con poder tal vez pagar 5 pesos en el ciber, tal vez no tienen una computadora, pero creo que estas sugerencias son importantes. Claro. Y se incluyen en una buena gestión. Agradecer a Oliva Rosales que se haga esta observación, y creo que pues mis compañeras van a llevar esto como una propuesta para al menos sugerirla, de que ellas sean entonces encargadas de tener un trato más cercano, más formal, tal vez un papel en las ventanillas de cuáles son este tipo de becas. Pero gracias, muchas gracias por hacernos esta observación. Sí, exactamente. Yo creo que a veces como alumnos tenemos derecho a cierto número de tutorías, o se nos informa de una inicial con nuestro tutor y una final, me parece, a fin de semestre. Pero creo que no son suficientes. Creo que también hay que mantenernos interesados en buscar a nuestro tutor y estarle preguntando sobre los programas de becas, los programas de movilidad. En cuanto a lo que dice Andy del internet, pues sí, es muy cierto que muchas personas no tienen acceso debido a que la mayoría de ellos son foráneos o no tienen internet en su casa, pero yo creo que los servicios de la UV también son gratuitos. En cuanto a eso, no nos podemos quejar porque tenemos internet gratis dentro de nuestra facultad. Sí. Y podemos acceder a las computadoras. Lento, pero, o se cae, pero tenemos. Pero lo tenemos. Entonces sí, pero dentro de nuestro plan de trabajo inicial tenemos la propuesta de difundir y gestionar recursos, porque creo que esto es bastante importante. Muchas personas a veces también no saben quién es su tutor o cuándo poder acudir con su tutor, y por esto pierden muchas oportunidades también. Vamos a comentar rápidamente a nuestros radioescuchas, porque también nos están sintonizando ya por Texas, Arizona y demás. Uh-huh. Que el tutor en la Universidad Veracruzana es un profesor que se encarga de estar orientando a los estudiantes desde que ellos entran a la facultad. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, yo soy tutor de Carla. Mi trabajo es orientarla desde el primer semestre en el plan de estudios que vas a cursar en la Facultad de Historia, las materias que tienes, las materias que puedes tomar en el próximo periodo, el próximo semestre, platicarle de la posibilidad de que haga una estancia en la Universidad de México, en la UNAM, en tal semestre, de que hay un evento en Veracruz que le puede ser útil, hay otro evento en Michoacán, y sobre todo también la tutoría tiene que ver un poco con escuchar a los estudiantes. ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo como universitaria? De alguna manera ser la figura de una persona muy cercana académicamente hablando, un humano, un profesor humano que comprenda al alumno y lo motiva a continuar con sus estudios, acercándole todas las herramientas e instrumentos. Y de esta manera estamos haciendo un trabajo en equipo. Claro, es muy amplio hablar de los tutores, pero es básicamente como un padre, como un papá, una mamá académica que te orienta en todo esto, ¿no? Muchas gracias a Oliva Rosales, quien nos manda este correo electrónico. Creo que Oliva Rosales está en investigaciones educativas. Sí, vamos a pedirle, por favor, Leo, que nos pasen su teléfono para el próximo programa. Le marcamos y que nos dé puntos de vista sobre el papel que tienen realmente que cumplir los tutores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue? Ah, perdón. Digo, nos queda un minuto para irnos. Gracias por la observación. Muy bien, recapitulando, Andy, te escuchamos, Irma y Lisbeth, y nos vamos. Bueno, nada, creo que es necesario, creo, en estos países, en el mundo, la necesidad de legislar y actualizar las normas de los estándares internacionales sobre migración. Pero creo que podemos, en una cooperación internacional, se puede gestionar esto para que se beneficien ambas partes, tanto las personas que llegan a los países como los que están en aquellos lugares. ¿Algo que quieras agregar, Irma? Sí, yo creo que, como dijo el profe, también es importante rescatar este papel en la mujer dentro del proceso de migración. Tanto la violencia que sufren las mujeres que migran a otros países en cuanto a la violación de sus derechos y de su integridad como mujer, como ser humano, así como también el papel de las mujeres que se quedan en México, bueno, en sus países de origen, y cómo sufren este cambio en su cotidianidad y en su rutina familiar, más que nada, ¿no? Cuando la mayoría de las veces el hombre es el que emigra a otros países. Bien. ¿Eli? Pues más que nada, también, como dijeron mis compañeros, como dijo también maestro, es la invitación a mis compañeros estudiantes de la Facultad de Historia a reintegrarse a estas nuevas investigaciones de migración. Calma, tenemos un minuto más, me dice. Un minuto más. Sí, dice que más. Ah, Marisol, siempre bien linda, bien profesional ahí también. Luego pero bueno, adelante. Continúa. Pues bueno, como dijimos, hacer la invitación a nuestra comunidad estudiantil para hacerlos más cercanos a esta nueva información que usted nos está proporcionando. La realidad social. La realidad social, exactamente. Y difundir más que nada históricamente estas problemáticas que cuestionan nuestro trabajo de estudio y acercarnos más a esas nuevas investigaciones que dijo Irma y que dijo también Andy. Así es. Y es muy importante el trabajo en equipo. Es fundamental. Sí, es. Recuerden que el trabajo en equipo siempre, siempre debe partir de una propuesta. Y no importa que sea la propuesta del chaparrito, morenito, el alto, el grandote, es una propuesta que va a beneficiar a todos. Propuesta que se pone sobre la mesa y todos aportamos para enriquecer esa propuesta. ¿No, Andy? Claro que sí. Todos. Es interesantísimo. Todos. Y nosotros tenemos un compromiso muy grande, muchachas, muchachos, con las personas. No quiero hablar rollos demagógicos de con la sociedad, con las personas. Sí. Las personas. Sean migrantes, no sean migrantes, sean mexicanos, no sean mexicanos, tenemos un compromiso histórico y una deuda histórica y tenemos que atenderla. La migración en México ha enriquecido y sigue enriqueciendo la economía, pero no se quiere dar a conocer por las fuentes oficiales. Hoy en día la migración genera más recursos que el petróleo. Gracias a nuestros migrantes que están en Estados Unidos, en la frontera, en Europa, a quienes traen dinero de allá en efectivo, a quienes lo mandan, pero gracias a ellos la economía no se ha ido abajo. Pero esto no se quiere decir. No es el petróleo. No es el petróleo. ¿Se nos acabó el tiempo? ¿Ya?